martes 30 de mayo. Y atención cómo viene la jornada. Arrancamos con una temperatura de 19 grados centígrados. A medida que avance la jornada, también aumentará el termómetro hasta alcanzar los 25 grados. Martes parcialmente nublado. Pasamos ahora a los principales indicadores económicos. La bolsa, atención, el euro se cotiza frente al dólar a 1.06. Pierde fuerza la moneda europea frente a la estadounidense. La caída concretamente es del 0.13%. Entre tanto, el petróleo se ubica en los $76.35. Pierde un 0.93%. El IBEX 35, que cerró la jornada en 9.180 puntos, y una caída del 12.2%. Menos 12.2%, corrijo. Pasamos inmediatamente a dar cuenta de un titular en el contexto de la economía. La reforma de pensiones o el supervisor financiero están entre las leyes que frenan el anticipo. El anticipo de elecciones, sí, hay muchas iniciativas, muchos proyectos que se iban a discutir en estos 6 meses que supuestamente quedarían de acuerdo al cronograma, pero todo se frena a raíz del anuncio del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de anticipar las elecciones para este 23 de julio. Y esa es precisamente la noticia del día. Ya incluso hasta aparece publicada en el Boletín Oficial del Estado. Seguimos repasando los principales temas de actualidad que estaremos además desarrollando en nuestro programa. En lo que tiene que ver con inmigración, también encontramos efectos de ese anuncio de anticipo de elecciones porque se frena una iniciativa. Recuerden, la ley para regularizar 450 mil personas inmigrantes también se retrasa en lo que tiene que ver con su debate, pero no decae con la convocatoria de elecciones. Seguimos el hilo de la inmigración. Los inmigrantes cobran, atención, 575 euros de media menos al mes que los españoles. La discriminación laboral es una realidad en España, no solo a nivel salarial, también en cuanto al acceso a un puesto de trabajo. Y un dato más. El 32.4% de los nacidos en España en 2021 tenían padres de origen extranjero, según un estudio. En lo que tiene que ver con deportes, destacamos a Carlos Alcaraz, que ha ganado con rotundidad a Flavio Cavoli en su estreno en Roland Garros. Y seguimos dando cuenta de los principales temas del día en lo que tiene que ver con entretenimiento. El saludo musical es por cuenta de una mujer. Escasean las representantes femeninas en la cumbia, pero aquí tenemos una. Se llama Diana Burco. Y atención al repertorio que nos trae. La canción que vamos a escuchar se titula Mal Amores. Gracias por acompañarnos. Que tengan todos un feliz día. Tómale la mano fuerte y susurrale al oído lo que supuestamente quieres. Que me quedaré sentada y que me quedaré callada, pero por dentro me hieres. A mí no me preocupa que la quieras, a mí no me preocupa que te quieras. Lo que sí me preocupa, niño, es que solo tengo buena música aquí en el Café Mañanero. Tómale la mano fuerte y susurrale al oído lo que supuestamente quieres. Las mujeres en la cumbia escasean, pero aquí está una. Y se trata de un nuevo talento, Diana Burco. Estamos escuchando con Mal de Amores, lo más reciente que tienen en el mercado. Es el primer lanzamiento de su tercer álbum, producido por la discográfica colombiana Codiscos. La canción, una oda a la cumbia, ha sido escrita por la artista y cuenta también con un videoclip. Ya está disponible en las redes sociales. Si quiere más noticias de esta artista, perfectamente la va a encontrar en los medios latinoamericanos. De manera que anote este nombre entonces, porque apunta alto. Diana Burco se mueve en las aguas del vallenato y la cumbia, nos trae un sonido fresco, diferente, y repito, tiene un potencial enorme en el mundo de la música latinoamericana. Encontramos numerosas fotografías con su acordeón, tiene un aire tropical, hay esperanza en la música, con el nombre de Diana Burco. Mal Amores, repito, lo nuevo que tiene en el mercado. Así comenzamos hoy el Café Mañanero, una ventana abierta a la cultura latinoamericana en Europa. Primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero viene por cuenta de la comparecencia en el día de ayer del presidente del gobierno Pedro Sánchez de convocar a elecciones generales de forma anticipada este 23 de julio. El Boletín Oficial del Estado publica la convocatoria de dichas elecciones, de manera que ya es oficial, es un hecho. Escuchemos precisamente al presidente del gobierno en lo que fue la comparecencia que sorprendió a más de uno. Seré breve y trataré también de ser muy claro. Acabo de mantener un despacho con Su Majestad el Rey, en el que he comunicado al jefe del Estado la decisión de convocar un Consejo de Ministros esta misma tarde para disolver las Cortes y proceder a la convocatoria de las elecciones generales en uso de la prerrogativa que la Constitución atribuye al presidente del Gobierno. La convocatoria formal de las elecciones aparecerá publicada mañana, martes, en el Boletín Oficial del Estado, de forma que los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio, de acuerdo con los plazos que establece la ley. He tomado esta decisión a la vista de los resultados de las elecciones celebradas ayer. La primera consecuencia que tendrán estos resultados será que magníficos presidentes y presidentas autonómicos, alcaldes y alcaldesas socialistas, se van a ver desplazados con una gestión impecable, y ello a pesar de que muchos de ellos y ellas han visto incrementado su apoyo en el día de ayer. La segunda consecuencia será que numerosas instituciones pasarán a ser administradas por nuevas mayorías conformadas por el Partido Popular y por Vox. Y aunque las votaciones de ayer tenían un alcance municipal y autonómico, el sentido del voto traslada un mensaje que va más allá. Y por eso, como presidente del Gobierno y también como secretario general del Partido Socialista, asumo en primera persona los resultados y creo necesario dar una respuesta y someter nuestro mandato democrático a la voluntad popular. España está a punto de superar una etapa de crisis derivada de la emergencia de la COVID-19, también de la guerra de Ucrania. Encaramos una senda clara de crecimiento, de creación de empleo y de cohesión social, y a estas alturas de la legislatura el Gobierno ha sacado adelante las grandes reformas comprometidas en el discurso de investidura, en el programa de Gobierno y también en nuestro acuerdo con la Comisión Europea. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que busca de alguna forma controlar la euforia del principal partido de la oposición, el Partido Popular, que se hizo con las elecciones regionales y municipales de este domingo, pero al mismo tiempo implosiona la izquierda a la cual pertenece. Más adelante vamos a estar analizando esta decisión del presidente del Gobierno. Elecciones en pleno verano. Escuchan el primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Vamos inmediatamente también a dar cuenta del anticipo que nos trae a esta hora Adolfo Jiménez del Río en lo que tiene que ver con los deportes. Hay espacio para los deportes. La Liga Española de Fútbol entra en su recta final. Solo queda una fecha y hay varios equipos luchando por no descender. Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos con el Mundial Sub-20 que se está jugando en Argentina y en donde hoy precisamente a las 7:30 Estados Unidos se enfrenta a Nueva Zelanda y a las 11 de la noche Uzbekistán a Israel, y ya para mañana Colombia se enfrenta a Eslovaquia, Brasil a Túnez, Argentina a Nigeria e Inglaterra a Italia, y para el jueves Gambia a Uruguay y Ecuador, la gran revelación de las selecciones de este mundial, a Corea del Sur. Continuamos con la Copa de la Reina, porque el Atlético de Madrid se la llevó venciendo al Real Madrid en la tanda de penaltis. Continuamos con Sergio Rico, que sigue en estado grave, pero eso sí, su familia está pendiente para tratar de buscar estabilidad. Y en el Roland Garros ganaron tanto Carlos Alcaraz como Novak Djokovic, las dos grandes figuras de esta competición. Y en la rama femenina, la colombiana María Camila Osorio ya está en la segunda ronda y se verá las caras nada menos que contra la alemana Mertens. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Y ahora buscamos esa frase inspiradora en el Café Mañanero. Diana Calle, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Iniciamos el día con el mejor café en Latinos FM. Antes de ir a esa frase que traemos para el día de hoy, recuerda seguirnos en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, El Café con Jorge Rivera. Y en la página web estamos latinosfm.es. Hoy retomaré un poco la historia para referirme a la joven campesina que ayudó al ejército francés a ganar la batalla de los 100 años contra Inglaterra en 1430. Así es, Juana de Arco, tras de ser condenada por varias cosas, entre ellas herejía, es quemada también en una hoguera en la plaza del Mercado Viejo de Rouen. En esta fecha precisamente conmemoramos esa gran pérdida, y ella nos dejó una gran enseñanza: mejor la integridad en las llamas que sobrevivir en la retratación de la verdad. Gracias, Diana. Pasamos ahora

El Rinconcito de Anita, donde puedes desayunar huevos pericos, calentado, caldo de cosilla y pajarilla. Son algunos de nuestros platos para empezar el día. Y nuestra panadería con pan de bono recién hecho, almojábanas, envueltos, hawaiano y más. De picoteo, empanadas, parrillenas, bofe, chinchulo, chicharrón. Y para comer nuestros combinados, arepas y patacones. El Rinconcito de Anita, Avenida Ecuador 47. Domicilios y comida por encargo en el WhatsApp 654-87-5865. El Rinconcito de Anita. Aquí podrás comer como en casa, pero no tendrás que lavar la vajilla. La Imperial del Quindío, en el mes de las madres, con las mejores tartas frías, tres leches, envinadas y personalizadas, todas las delicias de la panadería y pastelería colombiana, platos típicos y menú diario, oferta de 2x1 en panadería, lunes, Plaza Mayor 28, Torrente, martes, en la Avenida del Puerto 199, y jueves, en la Avenida La Plata 45, Valencia. Pedidos al 642-490-968. La Imperial del Quindío, felicidades para todas las madres. Si lo que necesitas es alquilar una furgoneta y no sabes dónde, pues llegó lo que estabas buscando. Furgo por Horas. Alquiler de vehículos de 9 plazas y de carga, de 8 metros cúbicos y grandes de 14 metros cúbicos. Alquiler de furgonetas desde 49 euros. Visítanos en la calle Conde de Torre Fiel 9 o llámanos al 665-966-145. También nos puedes encontrar en www.furgoporhoras.com. Alquiler de furgonetas por horas. Tu mejor solución. Siente tu música 24 horas al día. Latinos. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Buen día, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. La banda alemana Rammstein ha rechazado las acusaciones realizadas por seguidoras del grupo de heavy metal en redes sociales, quienes denunciaron haber sido drogadas y abusadas por el vocalista Till Lindemann. Las alegaciones surgieron la semana pasada en las redes sociales, donde varias mujeres afirmaron haber sufrido abusos por parte de Lindemann, conocido por su comportamiento provocativo y que ya había sido acusado en el pasado. Una joven irlandesa llamada Shelby Lynn declaró que fue drogada después de un concierto de Rammstein en Vilna, la capital de Lituania, hace una semana. Según su testimonio, fue invitada junto con otras chicas a una fiesta con los miembros de la banda donde le sirvieron abundante alcohol. Lynn describió cómo Lindemann supuestamente se enfureció cuando ella rechazó tener relaciones sexuales con él. Luego, ella empezó a sentirse mal y a tener alucinaciones. Al despertar al día siguiente, estaba confundida y llena de moretones sin recordar lo sucedido, convencida de que las bebidas que les ofrecieron contenían drogas. Varias mujeres reaccionaron contando historias similares, alegando que un responsable del casting de la banda recluta jóvenes atractivas bajo falsos pretextos para participar en fiestas donde luego se les exige mantener relaciones sexuales con Lindemann. Blue Ivy, la hija mayor de Beyoncé, ha mostrado su talento en el escenario a sus 11 años y parece estar siguiendo los pasos de su madre. Durante el concierto de Beyoncé en el Stade de France como parte de su Renaissance World Tour, Blue Ivy se unió al cuerpo de baile de su madre y participó en la coreografía. Unas 80.000 personas presenciaron esta sorprendente actuación en París, que fue compartida en videos por los fans en redes sociales. A pesar de su corta edad, Blue Ivy demuestra estar preparada para formar parte de este mundo. El actor y cantante estadounidense George Maharis falleció a los 94 años en su casa de Beverly Hills. La noticia fue confirmada por su cuidador y amigo Mark Bahan a través de Facebook. Aunque no se reveló la causa de la muerte, Bahan escribió un emotivo mensaje describiéndolo como una persona maravillosa que siempre estaba dispuesta a ayudar. Maharis comenzó su carrera frente a las cámaras en la década de 1950 en series de televisión cuando tenía 25 años. A partir de entonces, su vida estuvo estrechamente ligada a la pantalla pequeña, donde obtuvo la mayoría de sus éxitos. En 1963 alcanzó la fama definitiva con la serie Route 66, en la que protagonizó junto a Martin Milner, y la serie seguía la historia de dos jóvenes que viajaban por Estados Unidos en un Corvette en busca de trabajo y aventuras. Después de numerosos sus papeles en televisión, incluyendo la serie original Fantasy Island, emitida entre 1977 y 1984, y algunas incursiones en el cine, como en las películas Sylvia de Gordon Douglas o Éxodo de Otto Preminger. Maharis se retiró en 1993 para dedicarse a la producción teatral y posteriormente a la pintura. La cantante canadiense Celine Dion ha cancelado su gira mundial Courage World Tour debido a su enfermedad, el síndrome de persona rígida, que causa espasmos musculares debido a su afectación en el sistema nervioso. Celine Dion anunció la cancelación a través de un comunicado en redes sociales, disculpándose con sus fans y explicando que trabajar en la gira se ha vuelto muy difícil para ella, a pesar de sus esfuerzos por recuperarse. La enfermedad ha impedido que Dion pueda actuar a pesar de recibir tratamiento durante la pandemia. La gira, que ya ha tenido 52 conciertos en Norteamérica antes de la pausa por la COVID-19, tenía programados 42 conciertos en Europa que ahora han sido cancelados. Soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Gracias, Nicky. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero. Estamos al hombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla, Gastronomía de Brasil y Ecuador. Toda la información de la carta y el servicio en general lo puede encontrar en la página web restauranteyacaré.es. También puede hacer, como no, las reservas. Restaurante Yacaré. Más adelante estaremos con las tendencias en las redes sociales, de qué se habla en España, de qué se habla en el mundo, de qué hablan en las redes sociales. Es un segmento que nos trae, como todos los días, Carlo Angulo. Pero está pendiente también la agenda, de qué va el día de hoy. Bueno, ahí está lista también Diana Calle. Nicky Cuervo seguirá contando las noticias más importantes del mundo del espectáculo. Y Adolfo Jiménez del Río está listo a esta hora con el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la decisión contundente por parte del presidente Pedro Sánchez de adelantar las elecciones para el 23 de julio. Y asimismo, liquidar el gobierno tras la tremenda debacle sufrida por su partido el pasado domingo en las elecciones municipales y autonómicas. Y es que eso sí, Sánchez reconoce que el resultado del 28M traslada un mensaje que va más allá de lo pronosticado. Y también convoca y forza a los progresistas a decidir si se movilizan para impedir un gobierno PP Vox. Y es que el líder del Ejecutivo ha tomado la decisión ante el tremendo riesgo de que un desgaste más largo en los próximos meses acabe con una mayoría absoluta rotunda de la derecha en toda España. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿están realmente convencidos los analistas de Pedro Sánchez que con esta estrategia podrán parar el crecimiento del PP y sobre todo de Vox en toda España? Y también nos preguntamos, ¿quedará temblando la presidencia de la Unión Europea, que recordemos que está asignada para que la asuma en julio precisamente el gobierno de España? Y por último nos preguntamos, con esta estrategia, Pedro Sánchez no solamente pretende detener el crecimiento de la derecha en España, sino quizá pretende también lograr una victoria en estas próximas elecciones del 23 de julio. Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con el tema político del día. Sin duda alguna, en España no se habla de otra cosa que del adelanto de las elecciones generales. Anuncio que hizo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, un día después de las elecciones, donde cosechó una derrota. Y es que el Partido Popular arrebató al PSOE casi todo el poder autonómico y las grandes ciudades. Quiere Pedro Sánchez contrarrestar esa fuerza de la derecha. Que recordemos, en este caso se está uniendo la centro derecha con la derecha, si algunos que lo quieren llamar a extrema. Bueno, hablamos de Vox y el partido tradicional de derecha en España es el Partido Popular, el partido que en estos momentos está en una posición dulce. Sí, es lo que trae el poder, ¿no? El diario El País destaca hoy que el adelanto obliga a las formaciones de izquierda a firmar un acuerdo de coalición en 10 años. Ya lo decíamos al principio de nuestro programa que esta decisión de Pedro Sánchez, si bien es cierto, el propósito es contrarrestar la euforia del Partido Popular, la euforia de la derecha, también implosiona a la izquierda. Vamos a continuar analizando los resultados electorales y el panorama que tenemos en la política en España. Tendremos un verano con el debate electoral de por medio, porque así lo ha querido Pedro Sánchez, un estratega, un hombre que en numerosas ocasiones se ha salido de entre las cuerdas. Tiene una habilidad impresionante. Es un maestro. La pregunta que, sin embargo, nos hacemos es si esta vez le alcanzará esa habilidad. Y ya continuando, evidentemente, en esta reflexión de nuestro monólogo de actualidad, nos preguntamos qué va a pasar con los planes de España de cara a la presidencia pro tempore de la Unión Europea. Desde luego, el turno es para España. Pedro Sánchez había anunciado una prioridad de Europa con América Latina. Continuará ese propósito. Lógicamente, si él gana las elecciones, todo seguirá igual. No habrá novedad. Ahora bien, si pierde las elecciones y llega un gobierno de derecha, ¿cuáles serán los planes de ese gobierno? Lógicamente está por verse. Quería mencionar también que en el marco de esta decisión de Pedro Sánchez se han visto afectados numerosos proyectos de ley que se iban a debatir, porque es que se disuelven las Cortes. Y entre estos proyectos se aplaza el debate de regularizar a unas 450 mil personas. Ojo, el debate no es que ya fuera un hecho, no, no. Es más, el gobierno de Pedro Sánchez no ha expresado voluntad alguna en llevar a cabo una regularización masiva de personas inmigrantes. No, simplemente se aplaza el debate, que ha sido una iniciativa ciudadana que no ha llevado ningún partido político, simplemente organizaciones defensoras de los derechos humanos, defensoras de los inmigrantes concretamente, y que ponen a consideración del legislativo a nivel nacional, pues la posibilidad de regularizar a trabajadores, ¿no? De manera que ese debate se ve afectado, se aplaza por lo menos. Esto entre las 60 iniciativas iban a ser debatidas. Entre estos también debo decir, hombre, un proyecto que tiene que ver con las personas afectadas por el ELA, la enfermedad. Sí, hoy por cierto, el Día Mundial de las Personas Afectadas por ELA. Desde aquí un abrazo enorme y mucha fuerza para superar esa enfermedad, para sobrellevar la enfermedad. Esclerosis múltiple, la enfermedad. No, hoy es el día de la esclerosis múltiple, la enfermedad que, de acuerdo con algunos titulares, tiene mil caras. También había un proyecto relacionado con ella que se iba a discutir. Todo eso se verá aplazado. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Vamos a seguir dando cuenta, digiriendo, asimilando los resultados electorales de este domingo 28 de mayo, que nos dejaron un triunfo del Partido Popular en la Comunidad Valenciana. No obstante, tendrá que llevar a cabo acuerdos con Vox. Simplemente ha sido un triunfo de la derecha, pero todo parece indicar de que no habrá inconvenientes. ¿A qué precio pactará el Partido Popular esos gobiernos? Lógicamente está por verse. ¿Y qué ha pasado en la izquierda? Ese es uno de los grandes interrogantes a despejar. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ese varapalo de la izquierda? Algunos partidos como Unidas Podemos hasta desaparecieron de las cortes, de los consejos. El fracaso ha sido absoluto. Saludamos a un amigo, un estudioso de la política española. Se trata de un colombiano que lleva muchos años, ya también es español, es valenciano y tiene mucha experiencia en esto de la política. Gustavo Vivas Rebolledo. Gustavo, un gusto saludarte. Gracias por estar con nosotros. Disculpa antes, por favor, por la espera. Nada, muy importante la presentación. Muchas gracias por la invitación, Jorge. Y aquí estoy. A tus órdenes. Te voy a añadir algo más. Un apasionado de la política. La política es bonita cuando se puede celebrar. Cuando vemos esta alternancia en el poder, una vez están uno, otra vez otro, en fin. Y hoy nos preguntamos, ¿qué pasó en la izquierda española? De acuerdo con algunos analistas, unos recogiendo titulares, opiniones de muchos expertos, politólogos, sociólogos, políticos, ¿le podría haber pasado factura a Pedro Sánchez ese acercamiento con Unidas Podemos, que llevó a cabo algunas iniciativas que fueron bastante discutidas, generaron mucha polémica, como es el caso de la ley del solo sí es sí, pero seguramente no solamente es el resultado electoral de este domingo, es producto de la ley del solo el sí es sí. Hay mucho que reflexionar en la izquierda. Y usted, lógicamente, pertenece a la izquierda. ¿Qué ha pasado? ¿Qué análisis le merece estos resultados electorales en España y en particular en la Comunidad Valenciana? Pues Jorge, lo primero, reivindicar algo que acabas de decir, reivindicar la política con mayúscula, la política como participación de la ciudadanía en los destinos de la polis, de la ciudad que ya es el planeta, ¿no? Ya no es solamente Valencia o España o Colombia, sino el planeta. Dicho esto, pues la primera consideración es que la debacle que llaman algunos, la pérdida absoluta tremenda, digámoslo, de votación, hay que mirarla en perspectiva y en contexto. ¿Qué quiero decir? En perspectiva, tenemos que mirar un poco qué ha pasado en los últimos 8 años, desde 2015 hasta estas elecciones, cuando en 2015 pues hay más de 5 millones de votos por parte de Podemos. En el 23 hay 800.000 votos, si se suman un poco los de más Madrid. Y Vox, en cambio, pues tenía 50.000 votos en el 2015, estoy hablando de cifras redondas, y después hoy se ha sacado el pasado 28 de mayo 1.600.000, o sea, dobla a la estación. El contexto es de que hay una arremetida cultural y mediática importante en el mundo. Pues ya, es decir, no tengo que contarte el acoso a que está sometido el gobierno del pacto histórico de Pedro Sánchez, perdón, de Gustavo Petro, sino el de Pedro Sánchez en Colombia, pero el de aquí. Como acabas de decir, yo vivo pues como jubilado, además pendiente de lo que pasa en mi país de origen, en mi país de acogida. Entonces, esa arremetida de derecha es inmediática, yo creo que es cultural, además, profunda, están poniéndose en cuestión todos, digámoslo, el neoliberalismo, el capitalismo no quiere darse por vencido pese a la crisis que ha tenido y que viene teniendo en 2008. Y está arremetiendo pues con figuras del peso del Trump, del peso de Bolsonaro, del peso de Abascal aquí, del peso de las ultraderechas europeas, latinoamericanas y mundiales. Ese es el contexto en el cual hay que mirar un poco todo esa pérdida. Pero, ojo, atención, también hay factores internos. Es indiscutible que Podemos no desde 2019, Jorge, 2019 hubo un debate después de los resultados, y yo fui uno de los que dije que había que hacer un balance autocrítico, que había que decir qué había pasado, explicarle a la gente de Podemos y a la gente que había votado por Podemos qué había pasado. pues no se hizo. Jaime Paulino renuncia diciendo simplemente que asume la responsabilidad y allí no hay ningún análisis de qué había pasado. Por ejemplo, ¿cuál ha sido la labor de los tres concejales que había tenido Unidas Podemos? Unidas Podemos en ese entonces en la ciudad de Valencia. ¿Qué había pasado? ¿Cuál había sido su gestión? Eso hay que hacerlo ahora. Y hay que hacerlo ahora, pues, sobre la marcha. Indiscutiblemente, la convocatoria de elecciones que hace el presidente Sánchez has utilizado la palabra maestro y yo no la veo desubicada. Es decir, es un hábil estratega político que, como dices, también ha salido de muchos enredos en la política. Yo creo que es acertado. Yo creo que es acertado en el sentido de que él no quería, es decir, ni él, ni el país, ni España merecían 6 meses de bombardeos con todo tipo de bulos y de cosas como lo que estaban haciendo. Pero Gustavo, está bien que la derecha hace su trabajo, pero ¿qué pasa con el voto de izquierda? ¿Dónde está ese voto que en un principio apoyó a Unidas Podemos? ¿Qué es lo que ha pasado por el camino? ¿Qué es lo que ha pasado en estos años como para que le nieguen el respaldo, por ejemplo, aquí en la Comunidad Valenciana? Ni una sola representación en el Ayuntamiento de Valencia, en la Generalidad. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es el error que han cometido como para no merecer el respaldo de sus ciudadanos, de sus votantes? Sí, yo vuelvo al contexto. Es decir, por supuesto, dentro del contexto está el texto. El texto es los errores y aciertos que hayan podido tener la izquierda del Partido Socialista en estos 8 años. Y este balance hay que hacerlo. Y hay que hacerlo, y lo decía en un artículo reciente que saldrá en la revista Ciudad de Medellín, aquí hay que revisar y remirar un poco todo el proceso de la socialdemocracia y de los socialismos en Europa y en el mundo. Lo que pasa es que como tenemos mes y medio para elecciones, esa reflexión va a tener que ser acelerada. Y no solamente acelerada, sino que el reto o la convocatoria significa una cosa muy importante. Yo no sé si estoy seguro que el presidente no lo hizo por eso, pero es una oportunidad imperdible. Óyeme, Jorge, y quien quiera escucharlo, a que la izquierda se una en estas elecciones. Si no lo hace, ese sí que es la debacle definitiva. Yo entiendo que la señora Yolanda Díaz y el señor Pedro, el señor, todos los dirigentes, Irene Montero, Iglesias, tienen que ponerse, y el señor Echenique, tienen que, y el señor Errejón, o se deciden hacer una unidad que es posible programáticamente, Jorge. Las reivindicaciones y las propuestas son similares a favor de la gente, reformas sociales. Ese es el valor de Podemos al interior del gobierno, de primer gobierno de coalición. Hemos visto las peleas a nivel nacional, las diferencias, pero aquí en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, el señor Héctor Illueca necesitaba 120.000 votos para lograr una representación y no lo logró. ¿Qué pasó? Mira, yo he estado en la mayoría de los mítines y los actos políticos de la izquierda aquí en Valencia. Y lo comentaba con Charo, que también estuvimos allí con compañeros y amigos incluso con un catedrático, por ejemplo, de la Universidad Politécnica de Valencia, Agustín Pérez García, que era candidato de Podemos en Alcira, a su pueblo. O sea, gente de mucho valor que estaba en las listas de Podemos en los pueblos y en la propia ciudad de Valencia, como Pilar Lima, a quien también respeto muchísimo. Y comentábamos que hubo un problema crucial, en mi opinión, y de muchas personas en esta campaña de Podemos. Fue una campaña dirigida a los podemitas, entre comillas. Me parece que ellos se pusieron a la defensiva ante esa avalancha tremenda de ya ni siquiera avalancha, porque las acusaciones contra Podemos del señor Inda fueron hace 4 años. Ahora es el ninguneo. Mira, Televisión Nacional, la Televisión Española 1, Cadena 1 del Estado, negaba cualquier alusión a Podemos. Revisa, Jorge, tú que eres un periodista atento, los noticieros, se decían todos los eventos, de arriba a abajo, a los de Bildu también se anunciaban aquí, cero alusión a Podemos. Podemos no existía en los medios españoles, incluso en los públicos y del Estado. No, esa tesis, Gustavo, porque imagínense, miremos el equipo de al frente, ¿no? A Vox, si hay un partido político que participa poco o nada en los medios, es Vox. ¿Y resulta que avanza? ¿Poco? Vamos a ver, que cuenten los minutos que en esta campaña, yo no quiero hablar de hace 4 años cuando sacaron 50.000 votos, o hace 8 años, yo quiero ver ahora que han sacado 1.600.000. Es decir, los espacios de Vox, súmalos. Les he dicho que Podemos tuvo cero. Los espacios de Vox, súmalos y verá que te da una cantidad que puede ser equivalente a la que aquí tuvo Compromiso. Que también se equivocan, ¿no crees, Gustavo? Viven atacando a los medios de comunicación. Luego dicen no, que los necesitan. Espera. Vamos a ver, déjame que termine un poco la idea inicial que te había dicho. El error para mí fundamental de la campaña de Unidas Podemos aquí en Valencia y en la Comunidad Valenciana fue la dirigieron a ellos, no a la gente. Yo retuiteaba cosas de Podemos que me llegaban, pero es que los últimos no los podía retuitear porque sencillamente estaban dirigidos Podemitas. Y yo le mando a un compañero del barrio, a un amigo que yo discuto y no sabe muy bien por quién votar, pero es de izquierda, yo le mando y me dice, mire, Gustavo, perdóname, yo no soy Podemita. Claro, yo es que a lo mejor yo soy un ciudadano, Jorge, de izquierda. A mí esta adscripción ya me pasó aquello hace como 70 años, 50, de adscribirme militantemente a un partido y todo eso. Eso ya lo hice en Colombia, en el Partido Socialista de los Trabajadores. Ahora no. Yo ahora soy un ciudadano consciente que intento votar por cosas a favor de la gente, como han sido las reformas sociales del gobierno de coalición. Eso es absolutamente innegable. Y yo llamo y llamé públicamente a votar por Podemos porque entiendo y sigo entendiendo que es una fuerza fundamental a la hora de las reformas sociales importantes salidas en este gobierno. Ahora eso se las voy a decir porque la repiten ellos muchísimo, la reforma laboral, la reforma con errores y con deficiencias. ¿Y te gustó la ley de solo sí es sí? La ley del solo sí es sí tiene más cosas positivas a favor de la mujer. Fíjate tú, que fueron incluso ignoradas por las propias promotoras de la ley, que el error de haber dejado una vía abierta a que los jueces de derecha, que son muchísimos en este país, aprovecharan esa brecha para armar una bullaranga, un ruido que definitivamente pues se les estaba. Entonces, ¿qué decía la derecha? Están liberando los violadores. Oye, vamos a ver, sí había que reformar. Yo creo que ahí le faltó músculo, le faltó oportunidad a personas como Irene Montero, a quien respeto mucho, de haber aceptado de manera inmediata cuando salió la primera discusión, decir, vamos a corregir esto. Ahí se equivocaron y se gastaron 6 meses hasta que tuvieron que someter la ley a la modificación. Esos son errores, y son errores serios. Y al final lo fundamental de la ley es positivo a favor de las mujeres. Eso es lo que se ha visto no ha sido nada positivo, porque tenemos alrededor de 1,000 violadores ahora en la calle y seguramente van a seguir saliendo muchos más, a otros le van a cortar el tiempo. En fin, ha sido un adefesio, un disparate iniciativa. Un error que ha significado que, pero vamos a ver, aquí los violadores siguen en la cárcel, siguen siendo condenados en la. Ahora, las leyes se han endurecido. Que le hayan rebajado 6 meses a uno y que por lo tanto haya podido salir, esa es la cosa. Hay que dimensionar el efecto que eso tuvo. Es una exageración injusta y además incierta decir que los violadores están saliendo de las casas. Eso es como decir, pues, que qué sé yo, de lo que están diciendo ellos, que son además negacionistas, ¿no? Que quisiera hablar del medio ambiente. Porque quisiera hablar del medio ambiente y no de la ley del CSI, que como se digo ya se está corrigiendo. Y eso, pues, son más. Sí, ya la corrigió el Partido Socialista. A las mujeres en la ley del CSI. Es decir, mira, Jorge, tú que eres colombiano y costeño, como yo soy caleño, en Colombia, donde se dice que es decir, donde el sí es no, ¿eh? Porque allí una mujer lo puede decir por sí o no, pero si usted va a lo suyo, usted pasa por encima de decir no. que una mujer tenga el derecho de decir, no quiero, señor, y el señor diga, señora, acepto. ¿Cuántos colombianos aceptan eso, Jorge? ¿Cuántos colombianos y españoles y rusos aceptan que si una señora que usted quiere llevar allí al huerto que se dice por allí con y le diga, no señor, yo no quiero ir, y ya quede tranquilo el señor y se tranquilice y se tome una copa sin seguir acosando a la señora? Jorge, ese es el problema de la ley. Sí, sí. Es que ese la ley ha ido mucho más allá de eso. A propósito, Gustavo, como nos resulta a veces un poco complicado mantenernos en un solo país y nos vamos al otro lado, nos vamos exactamente a Colombia, que tengan los ojos muy abiertos los colombianos y no les vaya a pasar lo de aquí de España con la ley del solo sí es sí, porque el Ministerio de Igualdad de España, Podemos, ha estado asesorando al gobierno colombiano en la creación del Ministerio de Igualdad y deberán evitar errores de esas características. Gustavo, ¿no? Vivimos en unas sociedades machistas, como usted bien lo sabe, yo lo reconocí ya de mayoría de edad, en unas sociedades racistas y en unas sociedades machistas. Me parece muy importante que Colombia también tenga un Ministerio de Igualdad, que sería lo primero que va a quitar la derecha, dicen, si llegan al gobierno, entre otras cosas. Y por supuesto, lo de medio ambiente para ellos, acabar con el Condoñana y acabar con los recursos naturales para la derecha, eso es el seguir el negocio. Gustavo, es decir, ese será otro debate. Vale. En otro momento, ya sabes cómo va el tiempo en esto de la radio. La oportunidad, lo único que quiero decir, Jorge, la oportunidad la tiene la izquierda. O se une en 8 días que tienen para unirse, o se siguen en la deriva a la nada. Jorge, muchas gracias, amigo. Gracias, Gustavo. La izquierda contra las circunstancias, el tiempo, y bueno, todo este lastre que ha cosechado. A favor. Claro, utilizando el tiempo. Sí. La izquierda utilizando el tiempo. Gustavo, para finalizar ya, ¿cómo ves a Pedro Sánchez de cara a las elecciones? ¿Crees que va a volver a sortear las circunstancias, la adversidad política? Alguien dice que cuando se aprende. Ese muchacho, para aquí entre nos, tiene toda la capacidad y la posibilidad. Pero no solamente esa persona, sino las fuerzas progresistas de España. Vamos a hacer todo lo posible porque continúe el proyecto y el programa progresista en España y no se pare. Vamos a hacer todo lo posible porque los de izquierda y los demás de izquierda y los del centro. Gustavo, un abrazo. Aquí, gracias, Jorge. Bien, Gustavo Vivas, un hombre de izquierda cabal aquí en España, colombiano, y un estudioso de la política de este país. Hoy abordando el panorama político de España. Está al rojo vivo la política tras el anuncio del presidente Pedro Sánchez de convocar a elecciones anticipadas. En fin, ha dejado a más de uno descolocado y viendo qué es lo que va a hacer en un tiempo muy corto. Y algunas personas ya replanificando las vacaciones, ¿no? De hecho, a partir de hoy se puede iniciar ya el voto por correo. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta estaremos con la asesoría jurídica por parte de las abogadas Luz y Diana Piedraíta. Por otra parte, también daremos cuenta de las tendencias en las redes sociales, de qué se habla en las redes sociales. Ah, y les vamos a compartir una entrevista con Juan Manuel, el hombre que canta merengue, el hombre de La Línea, cantante dominicano. Y así avanza el Café Mañanero. Bueno, Diana todavía nos tiene por ahí la agenda del día y los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. La pausa. Luxala, salón de eventos. Reuniones sociales, celebraciones, actividades comerciales, encuentros culturales, exposiciones. Luxala, un lugar multiusos a tu disposición, sin salir de la ciudad, totalmente disponible todos los días, incluidos fines de semana. Calle Alcañiz 23, zona Torrefiel, Valencia. Información 654-037-018, 654-037-018. Horarios, lunes a viernes de 9:30 a 22 horas, sábados, domingos y festivos, 10 de la mañana a 23 horas. Síguenos en Instagram, Luxala Eventos. Muy pronto, el

música aquí en el Café Mañanero. Avanzamos con más segmentos en nuestro programa y también con el sello de nuestras firmas. Es el caso de la Imperial del Quindío, que atención, tiene hoy promociones. Diana, preparamos esas promociones que tenemos con la Imperial del Quindío. Hoy nos vamos con un 2x1. Hay que aprovechar las oportunidades, hay que aprovechar el buen sabor colombiano que encontramos en Valencia. Atención. Así es, este martes, hoy en la avenida El Puerto 99, con horario extendido, estamos hasta las 12 de medianoche, en la Imperial del Quindío. Vamos a encontrar tartas frías, tres leches, envinadas, personalizadas, todas las delicias de la panadería y pastelería colombiana, platos típicos, menú diario también tenemos. Los lunes estamos en Plaza Mayor 28 Torrente y en la avenida La Plata 45 Valencia, con la promoción del 2x1. Y recordémoslo, hoy martes en la avenida El Puerto 99, con horario extendido. Los pedidos los podemos hacer al 642-490-968. La Imperial del Quindío, las delicias de la panadería colombiana. Es el sitio donde podemos encontrar entonces esas tartas ricas, tres leches. Que quiere el nombre de la persona que está de cumpleaños o que se va a casar. Jorge, y estamos en los dos últimos días de mayo. Recordémoslo también, que podemos festejar aún a las madres. Los últimos días del mes de mayo. Sí, efectivamente, hay que aprovechar hasta el último minuto del mes de mayo. Siempre encontramos una excusa para celebrar, festejar. Y ahí está la Imperial del Quindío, esperándote. Hoy me decías, entonces, la promoción en la avenida El Puerto, ¿no? El Puerto 99. Tenemos horario extendido. 12 de la noche nos estarán atendiendo. Vamos por esa torta. Y preste mucha atención, porque la Imperial del Quindío tiene una fiesta colombiana para este 29 de julio. Sí, la Fiesta Nacional de Colombia, con un ramillete de artistas. Uno de estos artistas será Darwin Posada. Qué atención, ya ha compartido un mensaje, nos ha enviado un mensaje desde Colombia, confirmando su presencia en esta fiesta. Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla Darwin Posada, hijo de Luis Alberto Posada. La invitación este próximo 29 de julio, allá en Valencia, en su sala Madison, para que disfrutemos un gran concierto de el Día de la Independencia Colombiana, junto a grandes artistas, grandes humoristas, y habrán sorpresas, anchetas, bueno, regalos para la mesa más animada, y en pro de nuestra independencia colombiana. Los esperamos allá, los invita Imperial del Quindío, mi gran amigo John, y este servidor Darwin Posada. No lo puedo creer que esto le esté pasando a usted, que después de tanto alarde y después de tanto desaires, seas la que tengas que volver. Dime qué pasó. Se abre el avión que te llevaba hasta el cielo. ¿Qué hay de las promesas de tu niño bueno, que dijo tener para tu mundo entero? No lo olviden este 29 de julio en su sala Madison. Invitación. Bueno, ahí tenemos entonces a Darwin Posada, que nos trae sus canciones. También por aquí nos compartían algo de su... Ahí está la música de Darwin Posada. No estará solo, también estará Mari Consuelo y artistas como Dulce Navas y la patrona Eliana Gómez. Una fiesta por todo lo alto, con el amarillo, azul y rojo, por Colombia. 29 de julio, Sala Madison, calle Polideportivo número 23, Masanasa. Te esperamos. Invita a la Imperial del Quindío. Para olvidar tu traición. No sé por qué razón te burlaste de mí. Qué malo te hice yo para pagarme así. Aquí en esta canción, con mi desilusión, te cuento que lloré y me emborraché por ti. Vive la actualidad. actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Mucho café para compartir en Latinos, tanto en Valencia como en Alicante, en Benidorm, en Elche. Estamos también en Gandía. La señal internacional a través de latinosfm.es, igualmente Latinos Levante. Y recuerden que también tenemos la aplicación. Luego todos los archivos también los pueden encontrar en nuestras redes sociales de El Café Mañanero. Estamos en TikTok, en Instagram, en YouTube, en Twitter, en Facebook, estamos por todos lados. Muchas redes sociales. Diana Calle a esta hora nos comparte la agenda del día. ¿Qué trae la agenda hoy, Diana? Del gobierno del Sistema de Naciones Unidas y organizaciones regionales e internacionales se darán cita en la primera reunión de la Conferencia Regional sobre Cooperación Sur-Sur de América Latina y el Caribe, que se realizará los días 30 y 31 de mayo en la sede central CEPAL en Santiago de Chile. La inauguración está a cargo de José Manuel Salazar, ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y Adriana Cristina Bolaños Argueta, directora de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores. La reunión también contará con intervenciones especiales, por ejemplo, de Santiago Cafiero, ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional de Argentina, Pilar Cancela, secretaria del Estado de Cooperación Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores para la Unión Europea y la cooperación española, entre otras personalidades y autoridades de América Latina. Pedro Sánchez, presidente del gobierno, mantiene un encuentro con el administrador de la NASA, Will Nelson, en el Palacio de la Moncloa. Tras la reunión, preside la firma del acuerdo Artemis para la exploración espacial. A esta reunión también asiste la ministra de Ciencia e Innovación. Nidia Calviño, vicepresidenta primera. Nadia Calviño. Así es, vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, mantendrá una reunión el día de hoy con el presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo y América Latina, Sergio Díaz Granados, en la sede del ministerio. El presidente, ya nos vamos para América Latina, y el presidente de la República, Gustavo Petro, participará en la reunión de mandatarios de 11 países de América del Sur convocada por el mandatario de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, para promover la integración, la paz y la cooperación. Y por último, la Cruz Roja Española entregará hoy, 30 de mayo, sus condecoraciones 2023 como punto y final de la celebración del Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna. Pues esto se llevará a cabo también en los 192 países en los que tiene presencia Cruz Roja, y que este año estará en Madrid, tendrá el lugar principal en un acto central de esta celebración en el Círculo de Bellas Artes. Gracias, Diana. Continuamos en el Café Mañanero, dando cuenta ahora también de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Lo hacemos a nombre de Don Arepo. Hoy, por cierto, un merecido descanso, pero mañana vuelve con todo su sabor en la calle Vicente Rodilla, número 8. Gastronomía de Colombia, pasando por la panadería, los platos típicos. Don Arepo. Atención, aquí están los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Empezamos con el diario El País de España. Destaca hoy en portada: Sánchez convoca elecciones el 23J, es decir, el 23 de julio. Las consecuencias de la derrota socialista en las municipales y autonómicas. Seguimos repasando la prensa. Vamos ahora al otro lado del Atlántico. El diario El Mercurio de Chile destaca hoy en portada: Congreso despacha a ley el reajuste del salario mínimo pese a críticas de la oposición y las pymes. Vamos ahora a la prensa colombiana, el diario El Tiempo. Los riesgos de seguridad a 5 meses de las elecciones de octubre. Habrá elecciones municipales en Colombia. Por día los grupos armados realizan 3 acciones entre amenazas o ataques contra líderes políticos. Preocupación por la seguridad en el país. Y en este orden de ideas, coronel será llamado a explicar polígrafo a ex niñera de Laura Sarabia. Es la jefe de protocolo del presidente Gustavo Petro. Sometió a una niñera porque se le perdió un dinero, una millonada, en un maletín. Y seguimos repasando los titulares de los periódicos de América Latina. También llegamos hasta la prensa de Ecuador, donde el diario El Universo titula: comenzaron las primarias para escoger a candidatos por comicios. Entre tanto, en la República Dominicana, el diario Libre titula: mafias en servicio eléctrico. Proponen en Saona plan contra el uso del plástico. Titulares de los principales periódicos de América Latina. El periódico de Venezuela. Venezuela podría integrarse al BRICS. Son los titulares de los principales periódicos. Un repaso de la prensa general de España, América Latina. Bueno, momento para escuchar a Carlos Angulo, que nos trae a esta hora de la mañana las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en las redes sociales? Lo más comentado a esta hora que está haciendo tendencia en redes sociales, nos encontramos con el nombre de Karim Benzema por los supuestos rumores de que abandonaría el Real Madrid en la próxima temporada para seguir un futuro en la Liga de Arabia Saudí. Entre otros de los nombres más importantes tenemos el hashtag de Messi, que forma parte de lo más comentado luego de que se viralizase en el día de ayer fotografías de el ganador de la Copa del Mundo junto a su esposa mientras conocían a la banda Coldplay después de el último recital que tuvieron en la ciudad de Barcelona. Entre otros de los nombres más importantes, el nombre de Pedro Sánchez forma parte de lo más comentado por el adelanto de las elecciones presidenciales en España para el próximo 23 de julio como una última movida por parte del Partido Socialista ante el resultado de las elecciones autonómicas. Entre las tendencias del día nos encontramos con el hashtag Feliz Martes, el hashtag Buenos Días, al igual que el nombres como el de Yolanda Díaz, al igual que el de Suma, forman parte de lo más comentado a esta hora en las redes sociales. Gracias, Carlos. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero y de vuelta el personaje del día. También Nicky Cuervo nos trae más noticias del mundo del espectáculo. Siempre el Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Madre, solo hay una. Latinos FM celebra a todas las madres del mundo. Mamá, la bendición yo te pido. Envíanos un WhatsApp al 640-86-4281 con el nombre y teléfono de tu mamá y que participe en el regalo de Latinos FM, un reloj Tommy Hilfiger. Con el patrocinio de Productos Gourmet con Ganoderma, que los puedes probar en el restaurante Mascar Chef Iván, calle Guillén de Castro 173. Prueba los deliciosos cafés con María, 650-745-096. Panadería y pastelería ecuatoriana Masa y Migas, te ofrece gran variedad del rico pan ecuatoriano y panadería española. Dirección calle Marqués de Montortal 39 y Pedro Cabanes, sector de Torrefiel. Asesoría jurídica integral, civil, laboral, penal, expertos en extranjería, Ballester Abogados. Estamos en la calle Transit número 2, piso 3, puerta 3.

Armando Peraza fue un percusionista de jazz latino y miembro de la banda de rock Santana. Nació el 30 de mayo de 1924 en Lawton Batista, La Habana, Cuba, y falleció el 14 de abril de 2014 en San Francisco, California, a la edad de 89 años. Peraza era conocido por tocar congas, bongos y timbales. Su habilidad en la percusión y su estilo fusionaron el jazz, el rock, el pop y el jazz latino. Comenzó su carrera musical a los 17 años cuando se unió a la banda del director de orquesta Alberto Ruiz como conguero. Posteriormente se mudó a Nueva York en 1949 y tocó para reconocidos músicos como Charlie Parker y Slim Gaylor. Peraza tuvo una colaboración destacada con el pianista George Shearing durante 12 años, donde se convirtió en compositor y grabó numerosas canciones, incluyendo éxitos como Mambo in Shines y Ritmo Africano. También fue miembro de la banda The Cold Tiger y posteriormente se unió a Santana, donde influyó en la fusión de ritmos afrocubanos con el rock. Su legado musical incluye grabaciones con artistas reconocidos y numerosas presentaciones en todo el mundo. Recordemos la música de Armando Peraza. Vez en Valencia. Dicen que como te quiero tanto. ¡Américo! Los éxitos. ¿Quién no lloró? ¿Cómo me supe? Las canciones. Días y días. A viernes 9 de julio en Sala República. Polígono Industrial Miss Data Carrer. Vice Pinalo Po. Apertura de puertas 20 horas. Info reserva 631-184-916. Puntos de venta autorizados. Casa de Diego 2. Restaurante Mirador Andino. Panadería Guzmán. Modas Evers. Viernes 9 de junio, Américo, en Valencia, es todo tuyo. ¡Ay, qué rico! La cafetería de masa y migas, desayunos latinos y españoles, almuerzos y menú diario, y el fin de semana platos a la carta. Y para curar la resaca, caldos desde las 6 de la mañana. La cafetería de masa y migas, calle Márquez de Montortal, 40, al frente de la panadería Masa y Migas, zona Torre Fiel. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día es el director Martin Scorsese, quien tuvo un encuentro junto a nada más y nada menos que el Papa Francisco para alistar una nueva película sobre Jesucristo. El reconocido director, famoso por cintas como Taxi Driver, Raging Bull, El Lobo de Wall Street y su más reciente film, Killers of the Flower Moon, se reunió con el Santo Padre y realizó un anuncio sobre cuál sería su próximo proyecto. Hemos respondido al llamado del Papa a los artistas de la única manera que sé, imaginando y escribiendo una película sobre Jesús, expresó el director de cine luego de que concluyera una reunión con el Papa en el Vaticano. Durante una conferencia en Roma, en la Santa Sede, el cineasta dio una gran noticia que sorprendió a todos, y es que está a punto de empezar a hacerla. Scorsese tuvo una breve audiencia en privada con el Santo Padre, en la que también participó la esposa de Martin, Helen Morris, y que fue organizada por Antonio Spadaro, editor del periódico religioso jesuita La Civita Católica, luego de que se realizase el encuentro entre el ganador del Oscar y el máximo pontífice. El director cuenta en su haber con dos producciones que ya se han hecho referencia a la religión religión. La primera de ellas, La Última Tentación de Cristo, seguido de 1988, al igual que Silencio, estrenada en el año 2016. Todas estas trataron acerca de la persecución de los jesuitas cristianos, al igual que cuáles pudieron haber sido otro de los momentos en la vida de Jesús. Es por ello que su carrera como director, ahora que se encuentra en este nuevo proyecto, no se sabe de cuál podría ser el objetivo de esta cinta o la historia atrás de ella, pero se espera que podrá ser producida por una plataforma de streaming, como por ejemplo el caso de Apple TV Plus. Con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Siempre es un gusto compartir el Café Mañanero y ahora pensamos en Siempre Bellas. Siempre Bellas. Bueno, pues, Siempre Bellas. En la calle Doctor Wasman, número 16. Diana. Diana. Jorge, claro que sí, vamos a darle todas las buenas noticias. Hombre, a los ¿cómo oyentes. ¿Cómo hace esperar a las mujeres que quieren estar siempre bellas? Así es. Estaba colocándome siempre bella y estamos en lo mejor, ya en la recta final de mayo, estos dos últimos días. Aprovechémoslo, mujeres, para irnos a colocar más lindas de lo que somos y lucir ese cabello que siempre hemos querido, un cabello sano y brillante con tecnologías de queratinas que nos trae Siempre Bellas. Nos invita a vivir esa experiencia única en lo que refiere a innovación capilar y belleza. Nos dan asesoría personalizada, óigalo bien, en corte de cabello, peinado, alisado, tintes, manicura, pedicura y limpieza facial. Distribuidores directos y exclusivos de los productos EPA Colombia. Venta de productos al por mayor y al detal. Están ubicados en la avenida Doctor Wasman 13. Reservamos, podemos reservar la cita al 661-1415-23. Y recuerda en las redes sociales seguir nuestras redes como Facebook Siempre Bellas e Instagram arroba EPA Siempre Bellas. Gracias, Diana. Siempre Bellas. Los productos de EPA Colombia en Valencia. Ya viene la información deportiva en el Café Mañanero. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Momento para la información deportiva en el Café Mañanero. Esto es el Latino Deportes y nos estamos preparando con todo. Presten mucha atención para una gran fiesta, la fiesta del fútbol, este 16 de junio en el Estadio Mestalla, Colombia-Irak. Un acontecimiento deportivo que vives con Latinos FM. Sí. Para ver estrellas y hasta poderlas tocar. Todos los caminos conducen a mi nación. Hay un cielo abierto que te invita a disfrutar. Ahí tenemos a Jorgito Celedón. Recientemente pasó por Valencia y también nos dejó su mensaje. ¡Ay, oh! invitándonos al partido entre Colombia e Irak. Ahí está en nuestras redes sociales. Les invitamos a seguir nuestras redes sociales: latinosfm.es, Latinos Televisión y también las redes del Café Mañanero. Tremenda canción. ¡Qué ritmo! ¡Qué sabor! Un hombre que le canta bonito a Colombia, Jorge Celedón. Por cierto, recientemente tuvimos una entrevista con él. Nos habló precisamente de ese aprecio por Colombia. Y como ya le decíamos, un mensaje para la Selección Colombia y también para toda su afición. Atención, las entradas las pueden adquirir en la Imperial del Quindío, Avenida del Puerto 99, también en María Mentira Parrillada, Manuel Candela, número 36, Patacón Tostado, calle Albacete 21, y Gente Colombian Food, la calle Alberique, número 41. Y Tropicalísima, el placer de la fruta, Avenida Reino de Valencia, número 73. Colombia es Caribe y el Pacífico, donde para todos siempre brilla el sol. Colombia es café, siente su folclor, vive nuestra fiesta, Colombia es amor. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo, en el Café Mañanero. Vamos rápidamente entonces con la información deportiva. Empezamos con el Mundial Sub-20, que a propósito regresa. Hoy se estarán enfrentando Estados Unidos y Nueva Zelanda. El favorito aquí es Estados Unidos. Recordemos, el Mundial Sub-20 se está celebrando en Argentina. Y en la jornada de... Bueno, ya tendremos también los compromisos entre Uzbekistán e Israel. Uzbekistán e Israel. Y la programación continúa con Colombia-Eslovaquia. Colombia-Eslovaquia. Mañana. Ya este partido sería mañana. Sí. 7:30 de la tarde. Y también los encuentros Brasil, Túnez y Argentina. Los anfitriones, los locales, enfrentando a Nigeria. 11 de la noche, Mundial Sub-20. El futuro del fútbol, que de alguna forma ya se hace presente o hace parte del presente. Adolfo Jiménez del Río nos tiene información que tiene que ver con la salud de Sergio Rico. Recordemos, un portero del Sevilla que fue insignia durante 3 o 4 temporadas. Desafortunadamente sufrió un accidente mientras montaba a caballo. ¿Qué pasa con la salud de Sergio Rico, Adolfo? En el día de ayer se conoció el primer comunicado de la familia de el portero Sergio Rico. Recordemos que juega con el Paris Saint-Germain y ha sido exjugador del Sevilla, y ya se encuentra ingresado en el Hospital Virgen del Rocío en estado grave, después de haber sufrido una tremenda caída del caballo que montaba en el Rocío en Huelva. Y es que los hechos ocurrieron la mañana del pasado domingo, cuando se encontraba disfrutando del ambiente festivo, y el deportista de 29 años fue evacuado de urgencia en helicóptero por los servicios sanitarios tras caer al suelo y sufrir una cos del animal en la zona del cuello. Y la familia, en el día de ayer, ya se pronunció en las redes sociales y a través de un comunicado hablan del estado actual de salud del guardameta y agradecen de corazón todas las muestras de cariño y apoyo que están recibiendo. Tengo entendido que algunos jugadores tienen en sus cláusulas prohibido realizar determinadas actividades, aunque sea de ocio. Es verdad que luego cada quien pueda hacer lo que quiera. Las cláusulas de los jugadores, sobre todo cuando pertenecen a clubes importantes como el Paris Saint-Germain, el Manchester United, bueno, muchos clubes en particular del fútbol europeo, Giovanni García, muy buenos días. Hoy estamos preocupados por la salud de Sergio Rico, portero del Paris Saint-Germain. Se cayó mientras montaba a caballo. Y veíamos que hay veces en que los clubes ponen unas cláusulas de que sus jugadores no pueden realizar determinadas actividades de riesgo. Muy buenos días. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. ¿Cómo se explique que pasen estas cosas? La vida privada de los jugadores. Sí, es difícil, controlarla. ¿No? ¿Me escucha, Jorge? Sí, le escucho perfectamente. Giovanni. ¿Aló? Sí, le escucho perfectamente, Giovanni. A ver si escuchamos a Giovanni García. Giovanni, le estamos escuchando perfectamente. Giovanni. Bien. Vamos a ver si repetimos la comunicación y escuchamos mejor a Giovanni García. Está por allá en Arabia Saudí o en Qatar. Yo no sé por dónde es que anda ahora Giovanni García. Y hay veces la comunicación. Giovanni, ese debe ser el jeque que te está espiando. Sí, decía sí, que anda por allá por Arabia, por Qatar, Arabia Saudita. Yo no sé por dónde es que te has metido ahora. Pero ese estoy en Dubái. Dubái, vale, perfecto. Sí. Bueno, pues, qué bien. ¿Qué estás viendo ahí? Giovanni, ahí. A ver, he visto muchas cosas. Sí. Así rápidamente. Ajá. Fui a visitar la sede del Manchester City. Sí, cuéntanos. Estuve en Abu Dhabi hace dos días. Son unas subsedes, y resulta, ¿no? Sí, Abu Dhabi es la capital de los Emiratos Árabes Unidos. Sí. No es Dubái. Dubái es la ciudad turística. Abu Dhabi es una ciudad muy hermosa, es una ciudad muy verde, es una ciudad muy moderna, ¿no? Abu Dhabi es diferente a Dubái. Dubái es la ciudad típica turística de playa, edificios altos. No, oh, una maravilla. La cosa. Sí, es otra cosa. Y fuera de eso, la noche, la rumba y demás. La arquitectura de hoy, lo máximo en arquitectura de hoy. Sí, ¿no? Sí, lo máximo. Edificios sobre el mar, puentes sobre el mar, la palma que es espectacular. O sea, le roban al mar tierra para hacer allí. Y al cielo espacio. Es impresionante. Y al cielo espacio. Pero me fui a Abu Dhabi porque, hombre, yo el año pasado vine también en diciembre. Y vi que ese hombre estaba el balón todavía del Manchester City con el logo del Manchester City y demás. Esa es la entrada de la autopista de Dubái a Abu Dhabi. Está a unos 130 kilómetros de acá, de esta zona. Llegué allí y la sorpresa mía, ¡qué sorpresa! Sí. El balón le han quitado absolutamente todos los rótulos, todos los avisos. Ya es una bola solamente de cristal y se acabó. Es una bola gigante donde hay oficinas, edificios internamente. Es súper gigante, son 100 metros de altura. Pero resulta que le han quitado todo lo que tenga que ver con el Manchester City. Y yo me preguntaba por qué. Yo me acerqué y le pregunté a uno de los guías que hay sobre la zona y me dijo una cosa muy clara ya, y me lo explicó en español. Tú sabes que en Inglaterra el City va a ser sancionado porque tiene más de 130 inspecciones reprobadas por Hacienda en Inglaterra por no pagar impuestos y con una serie de infracciones que lo pueden llevar a segunda división, que lo más seguro es que pierda el título de la Premier este año y caiga a segunda división. ¿Por qué? Porque esta gente que es la dueña del City, estos señores de Abu Dhabi, los jeques, donde está el rey Juan Carlos I, además, que, hombre, estuve tratando de buscarlo, mi estimado Jorge, para darle sus saludos, sí. Y no lo pude localizar. Resulta que esta gente es la dueña del... Giovanni. Giovanni. Bueno, eso es lo que tiene este por allá. Mucho modernismo y todo lo demás, pero las comunicaciones están fallando. La parte arquitectónica. Qué pena, perdimos a Giovanni. Vamos a ver si recuperamos la comunicación. Ahí le estamos llamando nuevamente. Está hablando acerca de Abu Dhabi, esa ciudad moderna en el desierto. Y estamos viendo una relación con el fútbol y con los grandes clubes. El Manchester City estaría en el ojo del huracán. Los escándalos, a pesar de que estamos hablando de la élite del fútbol, siguen asociados también a la duda, la sombra de dudas se cierne sobre clubes importantes. Lo hemos visto aquí en España con el Barcelona, ahora también con el Manchester City. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Perdimos a Yubari García. Llegamos a la parte final. A ver si tiene Adolfo Jiménez del Río por aquí información sobre, hombre, Roland Garros. En el día de ayer arrancó la primera ronda del Roland Garros, el gran slam al que aspira precisamente Novak Djokovic, llevárselo para superar en títulos a Rafa Nadal. Un Rafa Nadal que no ha podido asistir a este torneo y le deja el paso libre a Djokovic para lograr este título. Eso sí, tendrá un duro hueso de roer y se trata nada menos que del número uno del mundo, Carlos Alcaraz, quien en el día de ayer venció al italiano Flavio Cavoli 6-0, 6-2, 7-5. Pero lo mismo hizo Novak Djokovic con su contendor y lo venció 6-3, 6-2, 7-6 al estadounidense Alexander Kovacevic. Bueno, vamos ya finalizando. Giovanni García, recuperamos la comunicación. Súbete a uno de esos edificios altos, Giovanni, a ver si logramos terminar la conexión. Sí, estoy aquí en el centro de Dubái, por aquí en el centro, y claro, y además Dubái tiene controlado, usted sabe, el acceso, sí, de WhatsApp y de las redes sociales. Los Emiratos Árabes tienen controlado por el Estado, bueno, porque, hombre, se han filtrado pues muchas cosas como expiaciones y demás. De ese secreto no vamos a hablar mañana. Le voy a hablar mañana entonces de lo de Sergio Rico, ¿no? Los sí. jugadores tienen derecho aquí, imagínense las reservas hoteles para vacaciones, me dicen aquí cerca, porque estoy cerca del Burj Khalifa, que es el edificio más alto del mundo, sí. Me han dicho que las reservas hoteleras de futbolistas famosos aquí se ha incrementado en 1000% para este verano. Caramba, 1000%. Giovanni, de eso nos hablas mañana, ahora ya no sonó la campana. Feliz día. Bueno, señor, y simplemente para rematar, lo del City, le quitaron todo eso para tratar de desligarse del City aquí, a ver si no le cobran tanto impuesto, pero la situación es que de más de 1,000 millones de libras esterlinas. En fin, de eso hablamos mañana. Un abrazo. Giovanni García desde Abu Dhabi. Llegamos a la parte final hoy. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Nicky Cuervo, Diana Calle, Giovanni García y este servidor Jorge Rivera. Todos muy agradecidos de la atención prestada. Sigan disfrutando la señal de Latinos FM. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Madre, solo hay una. Latinos FM celebra a todas las madres del mundo. Mamá, la bendición yo te pido. Envíanos un WhatsApp al 640-86-4281 con el nombre y teléfono de tu mamá y que participe en el regalo de Latinos FM. Un reloj Tommy Hilfiger. Con el patrocinio de Bar Mi Gilda, el sabor de la costa ecuatoriana con el mejor encebollado y los ricos bolones de verde. En la calle Conde de Torrefiel 30. Tapicería 23, reparación de tapizados de autos y motos. Contacto al 623-533299. La Caserita Panadería y Pastelería Ecuatoriana. Calle Pintor Stalls 49. Pub Bohemia, celebra tu cumpleaños o fiestas privadas en la calle Algar de Palancia 4. La Torre. Grupo Logística del Mediterráneo, agente de envíos de paquetería, envío de contenedores, cajas y documentos urgentes, con mucha confianza. Nuestras tarifas no tienen competencia. Ofertas marítimas a Bolivia, tus metros cúbicos desde 75 euros. Llámanos al 647-42-6528. Consulta servicios de paquetería aéreos, metros cúbicos, envíos de contenedores a Ecuador, Bolivia, Colombia, Paraguay y el resto de América Latina. ¿Vas a retornar a tu país? Te asesoramos, recogemos, preparamos la mercancía y te ayudamos en lo que necesitas, sin ningún compromiso. ¿Quieres mejorar tus ingresos? Date el alta como agente autorizado. Llámanos al 647-426528. Grupo Logístico del Mediterráneo. Vive la emoción del fútbol con la Selección Colombia. Este 16 de junio, Estadio Mestalla de Valencia. Colombia irá.

just leave me here.